buenas tardes a todos quienes escuchan la radio de la Casa de la Cultura y por supuesto quien disfruta su tarde junto a la Hueca Musical. Están en compañía de Erika Morales. Bienvenidos. En esta tarde tendremos música e información acerca de dónde pueden hacer sus donativos para ayudar a todas las personas que pasaron ese lamentable suceso el pasado 16 de abril. Fue lamentable todo lo que sucedió, pero estamos luchando y estamos haciendo fuerza para ayudar a las personas. También tendremos un poco de las actividades que ustedes podrán realizar en esta semana en nuestra agenda cultural y mucho talento nacional, además del talento internacional. Antes de seguir con más información, nos vamos con más música aquí en La Hueca Musical. Solitario soy y vengo a desatar tu amor. Corazón, desbocado estoy, por tu cuerpo escapo sin perdón. Necesito que me digas otra vez. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Seguimos aquí, gracias por estar en compañía de Radio Casa de la Cultura. Y para quienes se acaban de conectar a la señal de los 940 AM, les recuerdo que están escuchando La Hueca Musical y están junto a Erika Morales. Y bueno, uno de los temas que he querido tratar en esta tarde es lo que es una mochila de emergencia y que nosotros debemos tenerla siempre en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en las instituciones educativas y en diferentes lugares. Pero ¿qué debe tener una mochila de emergencia para nosotros poder afrontar, si Dios no quiere, un lamentable hecho como el que pasó el fin de semana? Entonces es un botiquín de primeros auxilios en los cuales deben estar por lo menos el agua, algodón, banditas, curitas y también alcohol para poder limpiar las heridas, artículos de higiene como gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y de cara y pañitos húmedos, alimentos, comidas enlatadas, 2 unidades mínimo, paquetes de galletas, agua, agua embotellada sin gas y chocolates en barra, por lo menos 2 unidades. Inevitable abrigos que ustedes puedan o que les sirvan para la noche y que puedan ser no muy bultosos, pero sí abrigados. Y también nos aconsejan tener un poco también de efectivo o de dinero, además de si ustedes pueden tener una radio a pilas para poder estar informados de los hechos acontecidos. Sí, hay diversas situaciones o diversos hechos que nos hacen preguntarnos si estamos preparados para estas situaciones. Y es por eso que nosotros queremos fomentar y concientizar en el hecho de que sí debemos tratar estos temas y debemos estar poco preparados, ¿no? En nuestra mochila de emergencia tener las lámparas, pilas, baterías, un pito, lo básico de un botiquín, primeros auxilios, agua y comida enlatada. Sí, en el siguiente bloque estaremos viendo cómo hacer y armar un kit para donarlo a las personas y en qué lugar entregarlo. Nos vamos con más música aquí en La Hueca Musical. Pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas, vayan búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo me voy a escapar con un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Aquí en compañía de Erika Morales en La Hueca Musical. Y bueno, estábamos hablando de los lugares y las recomendaciones para hacer sus donaciones. La campaña oficial del Estado de donaciones para las víctimas del terremoto de 7.8 grados que azotó la costa ecuatoriana el pasado sábado está a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. La cartera de Estado hizo un llamado a los ciudadanos para que donasen alimentos no perecibles, botellones de agua, carpas, frazadas, ropa en buen estado y repelente. Las donaciones se pueden dejar en las direcciones distritales y coordinaciones zonales del MIES. Pero si usted prefiere donar en forma monetaria, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana inició también una recolección para los damnificados, que usted puede depositarle en la cuenta corriente del Banco del Pichincha a nombre de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Por su parte, la Universidad Católica del Ecuador puso a su disposición una cuenta en el Banco de Pichincha a nombre de la PUSA, la Universidad Católica. También tenemos la ayuda y colaboración de la Universidad San Francisco de Quito, que recolecta en los siguientes días suministros de primeros auxilios, vituallas y alimentos no perecibles. Entre los materiales que piden están agujas de hilos para suturar, sueros orales, alcohol, paracetamol y cosas que puedan ayudar para curar leves heridas. En el Parque de la Carolina, sector Cruz del Papa, organizadores espontáneos de carácter civil receptan también donaciones de suministros como alimentos no perecibles, agua, vestimenta en buen estado. El Patronato San José, dependiente del Distrito Metropolitano de Quito, de igual manera recibe sus donaciones. Recuerden que está ubicado en el Centro Histórico, entre las calles Chile y Benalcázar. Todos nos estamos uniendo para ayudar a nuestros compatriotas en este lamentable suceso. Seguimos con más música en La Hueca Musical. Mala primavera, dime por qué estás buscando.

también tenemos que debemos enseñar a nuestros familiares cómo mantenerse en la calma, cómo no salir corriendo, ni mucho menos ponerse en una situación de riesgo. Y recuerden que siempre tenemos que tener en cuenta el agacharse, cubrirse y agarrarse. Eso es una de las cosas principales para proteger y resguardar su seguridad. Además de mantener un plan, saber que después de que pase el movimiento telúrico, saber a dónde salir, a los puntos seguros que estén cerca o en su lugar. Además de estar siempre en contacto con sus seres queridos, se recomienda también tener una etiqueta en una etiqueta a cada miembro de la familia en el cual lleve nombre, dirección, teléfono y, si es posible, el grupo sanguíneo y las enfermedades que padece. Después de este doble musical, continuaremos con lo que se debe hacer durante un terremoto. Que tu querer me brindó el calor. saxofón, representando Sudamérica en mi expresión, donde quiera y para todo lo que sea. Este mestizo en total entrega se la juega. Muchos hablaron de más y ahora la lengua les quema. Muchos se retuercen en su hoguera y solo voy viviendo con intensidad cada minuto, respetando cada ser humano. Mucha sangre inocente corre en la nación y aún no veo solución. Explícame, es lo que pasa. Cuánta envidia, cuánta falacia, malicia. Más cadáveres para el panteón. Esto no va a acabar con tanto dolor. Bueno, salto, camino por la calle, digo salto. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. Palpito a cada momento, cada idea corriente en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento, y lo siento. Tú no me puedes encasillar, porque nadie te culpa si preestar. En este caso con tu dedo quieres a alguien apuntar, porque tú no ves más allá. Salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, mira no para. Seguimos aquí en La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Estamos compartiendo información de interés. Vamos a hablar acerca de lo que se debe hacer durante un sismo o un terremoto. Cuando empiezan los temblores, debe realizar el agacharse, cubrirse y agarrarse. De unos pocos pasos hasta un lugar seguro próximo. Quédese dentro hasta que los temblores hayan cesado y esté seguro de que puede salir sin peligro. Manténgase alejado de las ventanas. Si está en lugares altos o edificios altos, no se sorprenda de que las alarmas de incendio y los aspersores se disparen. Si por lo pronto usted estaba en la cama, agáchese, póngase en resguardo, sí, y proteja siempre su cabeza. Si está usted dentro de un automóvil, disminuya la velocidad y conduzca a un lugar despejado. Permanezca en su auto hasta que los temblores cesen. Y si no está en ningún lado, si usted estaba fuera de casa, pues no ande ni circule por los caminos y carreteras paralelas a las playas, ya que después de un terremoto puede producirse un maremoto. Si usted está fuera, busque un lugar despejado, lejos de edificios, árboles y cables de energía para mantenerse a salvo. Nosotros seguimos con otro doble musical, aquí en La Hueca Musical. Thank you.

La hueca musical, donde está lo que quieres escuchar. Bien, y antes de terminar nuestro programa de este fin de semana, bueno, queremos completar la información acerca de lo que se debe hacer después de los sismos o terremotos. Después de alejarse del lugar de peligro, usted debe comprobar si tiene alguna algunas lesiones o si son lesiones que realmente le pueden causar mucho daño. Sí, comprobar que sus seres queridos estén bien. Sí, protegerse con ropa fuerte, no acercarse a los lugares de peligro porque puede provocarse incendios y generar más accidentes. Sí, y esperar a las ayudas ya establecidas para los rescates pertinentes. Sí, recuerden que todo depende de nosotros y mantener la calma, creo que es lo principal que nosotros debemos hacer en un evento como este. Sí, nosotros hemos querido compartir una información para estar preparados ante próximos acontecimientos y también fomentar la ayuda y la colaboración para las personas que lo necesitan en este momento. Recuerden que pueden donar agua. Si lo van a hacer agua potable, recuerden limpiar muy bien los envases en los que los van a guardar, sellarlos con silicona, sellarlos muy bien y escribir que es agua de la llave para que las personas sepan dónde ponerlas, si las agua para que puedan consumir o el agua para el aseo personal. Pues vamos con más música aquí en La Hueca Musical. Light it up, come on, light it up. Bien, y esto es el final del programa de este fin de semana. Recuerden que estuvieron en compañía de Erika Morales. Gracias por sintonizar los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Será hasta una próxima ocasión. Promocionar.